puede que no sea el mejor podcast sobre videojuegos. Es posible que sus miembros no sean expertos en nada. Quizás incluso tú mismo juegues más que ellos. Pero lo que es cierto es que le ponen corazón. GameElch FM. Videojuegos en clave social. Bienvenidos a GameElch FM. Muy buenas noches y bienvenidos a la nueva temporada de GameElch FM. Ya estamos aquí empezando la cuarta temporada ya. ¿Quién lo diría cuando empezábamos allá por 2012? Este año vamos a cumplir 3 añitos de programa y por primera vez en nuestra historia vamos a empezar la temporada con el mismo equipo que la acabamos. Oye, pues está bien la cosa, está agradable, ¿no? Hoy venimos a hacer un repasito de lo que hemos jugado este verano, porque en 2 meses que hemos estado fuera nos da tiempo a tocar muchas cositas. Así que vamos a hacer eso. Primero daremos unas noticias y después hablaremos de a qué hemos estado jugando este verano. Como siempre, no vengo solo y para hablar de todas estas cositas vienen mis compañeros, que voy a presentarlos a continuación. Aquí a mi izquierda está, como siempre, la mano del rey, el señor Rod Stark. Me ha liado con la pata un romano y además de verdad. También tenemos por aquí al amo del potorrismo, el señor Rafa García. Muy buenas a todos. Por ahí tenemos también a nuestro musulmán, el señor Chupacharcos. Me dices a mí musulmán, ya el espartano no lo miembra, no lo nombras, eso me ha dolido. Pero bueno, buenas a todos, una semana más aquí y bueno, a ver cómo empieza la temporada. Vamos a ver, también tenemos al jefe maestro, el señor Cachito. Yo soy Cachito, vosotros no, por desgracia para vosotros. Y también tenemos al magneto de las ondas, el señor Gun Kaiser. Por los pelos. Recuperado por los pelos. Por los pelos, sí señor, aquí tuvo un percance y aquí está con más energías que nunca. Yo creo que es el que más energías y el que más ganas tenía de volver. Sí, porque antes de irme fue cuando empeoré, o sea que, que me hace falta la radio como sea. Pues nada, tu dosis de radio la tendremos aquí todas las semanas. Hoy tenemos 2 invitados que han estado aquí esta tarde hablando un rato con el señor Cachito. Y los presento, que son Dani y Luis, que vienen de Geeky Juegos. ¿Qué tal, cómo estáis? Acercaos al micrófono para que... Acercaros al micro. Un placer estar aquí y conocer esto que te dice. Sí, pero acércate más, que no se te oye. Es que no te dé miedo. Estoy acostumbrado a tener cosas así de la boca. Fálicas. ¿Habéis hecho radio antes? No. Vale, pues... No se puede calificar de radio lo que hemos hecho. Pues Cachito está desvirgándolos. Bueno, señores, vamos a ir empezando el programa. We'll be right back. Esta semana traemos otra vez, vamos a la sección de noticias, pero antes de las noticias normales, traemos como siempre... Las anormales. Las anormales, que la noticia de Elche juega, ¿no? Porque tenemos que hacer auto-spam. Notición. Queda poquito, quedan apenas 3 semanas para el evento y en 3 semanas tenemos que dar muchas noticias, así que vamos a ir metiendo algunas de vez en cuando. Incluso tendremos que hacer un programa especial a lo mejor de Elche juega, creo. O antes o después, no sé. O aquí o en Radio Marca, en algún sitio lo haremos. En algún sitio será. Jordi. Creo que tenemos nuevos cosplayer invitados, ¿no? Nuevas vale, cosplayer nuevas. Por petición popular y sobre todo por nuestro amigo Chupacharco, que tuvimos cuando declinamos lo del tema de que viniese Luna Lani, lo tuvimos bajo medicación que el psiquiatra le tuvo que dar por una depresión que cogió cojonuda. Pues bueno, hemos decidido que lo mejor es que invitáramos a otras cosplays y nada, nos han ¿cómo se dice? Han aceptado venir. Han aceptado nuestra invitación. Han accedido. La cosplay Seras Cosplay y Ilicia Cosplay también. Son dos grandes cosplayers españolas, las cuales las podéis, por el nombre que os acabo de decir, echáis para atrás y lo volvéis a escuchar, porque creo que no voy a poder volver a decirlo. Le ponéis la arroba delante y las buscáis y son chicas muy seguidas y muy famosas en el mundo del cosplay. Y como queremos darle mucha importancia este año al tema del cosplay, pues creemos que debemos de contar con las mejores. Echad un vistazo a los trajes que tienen, porque la verdad es que es una delicia, hacen cada cosa. A los trajes, señores. A los trajes. A los trajes. Siempre en el sentido artístico de todo. Chupa. Ilicia, no le mires algo más que no sea el traje. No le miro los fregados, ¿no? No, no. El gato acostado no. Y bueno, otra noticia, a ver. Que Rafa ha vuelto. Hombre. Yo ya estaba, era un poco... Rafa terminó la temporada. Era como el concursante invisible de Gran Hermano, ¿no? Pues yo era el locutor invisible. Pero tú no eres negro. Blanco. Como la leche. Hay un concursante invisible en Gran Hermano, ¿sí? Que es negro. Sí. Pues ese va a morir. El último, sí. Bueno, otra noticia del Che Juega. Confirmamos la mesa redonda. Correcto. Que es de 8 participantes. Atentos. Presentará a la mesa el señor Jesús Chromatic, de Proyecto Chromatic, un señor que lleva muchos años de podcast a sus espaldas y que yo creo que va a crear buen espectáculo aquí, si viene con ganas. Le acompaña el señor Pablo Ravenflow, de Confesiones de un Jugador. El podcast murió, bueno, lo dejaron porque iba a ser padre y tal, no tenía tiempo. Y lo dejaron, yo estuve en el último programa. Pero de Pero fue un podcast muy importante en la podcastfera hasta... Muy importante, muy seguido y muy personal. Tenían su estilo personal particular, cervezas, como estuvimos hablando el sábado, sí. Que ellos siempre grababan con una cerveza en la mano. Lo cual aquí no podemos, por desgracia. No podemos hacerlo. Veremos si en el Che Juega lo podemos hacer. Seguro. Le acompañará su compañero, valga la redundancia, de programa, el señor Rosa. Ese tío, yo me parto con él. Cada vez que lo escucho hablar, que suelta cada joyita que ya veréis cuando lo... Ese es el compañero de Rafa también, ¿no? En Radio Marca, el señor Rosa. Rosa Lucas. Pero el señor Rosa, Antonio también. Rosa, ya veréis porque es un crack. Y si no, os escucháis el último programa, el número 150 de Confesiones de un Jugador, que está él, que salgo yo por ahí también hablando. De Batman, como no. Y de esa gran saga. Esa gran saga. A ver, también viene. ¿Quién teníamos por ahí? A ver, que no me acuerdo. Alba, de Game Effect, un podcast alicantino que además colabora en la revista Alfa Beta Juega. Correcto. También viene el señor Ramón Méndez. Todos lo conocéis porque estuvo aquí en el programa con nosotros. Un gran programa. Hablando, y el que no lo conozca. Hablando sobre localización. El que no lo conozca es un traductor de videojuegos, uno de los más importantes de nuestro país. Y es profesor de Rode en la universidad. Y muy criticón. Bueno, muy era. Ah, era. Ahora... ¿Has terminado? El aprendiz se ha hecho maestro. ¿Has terminado tú el máster? Desde hace ya. ¿Pero has aprobado? Claro, con un 10. Matrícula de honor. ¡Felicita! El único proyecto con matrícula de honor. ¿Has sacado matrícula? Matrícula en el juego. ¿Cuántos jamones has regalado? Ninguno. ¿Con ese juego, en serio? Con ese juego hemos sacado matrícula. ¿Y las rodillas intactas? Si lo hiciste en una noche, tío. Se nos ha vuelto licenciado. No, pero Ramón Méndez, un tío que sabe mucho, pero es muy crítico. Todas sus publicaciones en Twitter son críticas. Tú lo ves. Destructivas. Tú lo ves serio, pero luego el tío es un cachondo. Sí, en el fondo, es un grande y me tiene miedo, no sé por qué. Que va. Sí, no, tiene miedo de que lo viole. Ah, bueno, eso sí. Como mucho. Tiene miedo de que lo viole. Eso sí, ¿quién más teníamos, Jordi? Víctor, ¿no? Víctor no va a participar. Ostras, Víctor Fernández, claro, es que tú le tienes amor a ese chico, tú tienes ganas de grabar con él. No, le tengo admiración. Le tengo admiración porque con un carácter parecido al mío llega muy lejos. Sí. Director de Complejo Landa, desarrollador, miembro o programador de Gazpacho Games. Pues este señor, que también lleva, no sé si son 9 años con su podcast, viene aquí a estar en la mesa. Sí, nada más que le escuchan 10.000 personas a la semana. Que sí. Sí, es un crack. Poquita es un cosa. Crack. Y el señor Juanan, conocido como Taco-kun, es el que inventó Pulpo Frito, la web, el que creó y el podcast, aunque él presenta otro, pero él es el creador. Y ese tío, si lo escucháis, tú lo oyes hablar tranquilamente, él habla como a cámara lenta, como muy despacio, como con pachorra, tranquilón, pero te suelta cada joyita y cada pullita por ahí que flipas. Es de estos que tienen personalidad. Y bueno, y si los oyentes de Game Elch quieren y votan en masa, creo que Cachito podría hasta participar en esa mesa redonda, aunque sea haciendo payaringas a los... a los componentes. Pero bueno, Jordi participa, solo participa Jordi. Ah, sí. Y nos falta Roberto Pastor. ¿Ese quién es? Roberto Pastor estaba en... Es de ahí, de San Vicente. Es guionista de Game Over, otro podcast que lleva así como 15 años. Es el podcast más antiguo de la podcastfera española. Tenía Café Log. Él participaba en ese podcast, que estuvo muchos años, que también tenían así como 4.000, 5.000 oyentes cada semana. Es también desarrollador, hace aplicaciones para iOS. Es un tío que sabe de videojuegos mucho y tiene mucha experiencia. Y estuvo el primer y el segundo año con nosotros aquí en Eche Juega. El año pasado estuvo por ahí también, por la IFA. Lo que pasa es que no pudo participar con nosotros. Pero vamos, todos los años ha estado con nosotros y nos ha seguido de cerca. Y es un señor, vamos, es un grande también. Y Gunkai se le llevará los cafés porque, vamos, está echando baba aquí con cada uno que digo y está deseando verlos a todos en directo. Entonces cambiamos, o sea, yo hablo y tú haces las payaringas mientras yo hablo. Si estoy cerca, de lo que haga falta. No, yo lo que voy a intentar es que estén lo más cerca posible. Pues ese plantel, señores. Sed puntuales porque será después de comer. Sed puntuales porque el aforo es de 150 personas, el auditorio, no caben más, así que tenéis que coger sitio. 148 si nos quitamos nosotros. No, yo no voy a estar. O sea, que puedes quitar Cachito, cinco, es que si entra Cachito, el salen 5. El aforo tiene que salir 5, iba a decir 50. La fila de delante no existe, si estoy yo. Pero bueno, que yo creo que no voy a poder estar allí. Tú estarás con las cosplayers, con los invitados, con las consolas. He adjudicado a Chupacharcor ¿El chofer? La seguridad, no. La seguridad personal de las cosplayers. Pues hacen mal. No. Él no puede asegurar seguridad. Él sí, puede. Sí, sí, exclusividad. Cada una con una mano. No, pero bueno, pero es que he contratado también a mi cuñado, que es guardia jurado, para que controle a Chupacharco. Vale, entonces sí. O sea, mi cuñado controla a Chupacharco, Chupacharco las cosplayers. Bueno, pues ahora, antes de pasar a las noticias con Rafa y Gunkaiser, decimos que hemos fichado a alguien. Sí, sí. Hemos fichado al señor Conrado Canzani. Más conocido como CC Mike. Él dice CC Mike. CC Mike. Gran amigo y compañero en la Xbox One. Es Xboxer, sí, Chupacharco es Xboxer. Toda la mala gente se junta, tío. Sí. Conrado es un oyente del cual no sabíamos que existía hasta el programa final de temporada, que nos mandó un audio y nos quedamos todos criticándome a mí. Sí, claro, hombre, ¿cómo no va a criticar a Cachito? Y se ofreció a colaborar en la web subiendo noticias y hoy mismo ha empezado. Y muchas gracias, Conrado, por unirte al equipo GameEdge FM, o al equipo GameEdge, al fin y al cabo. Y nada, tendréis noticias de él en el blog y se compartirán también en las redes sociales. Y lo mismo le dejamos algún día que mande un audio, igual. Si él quiere, mandará un audio cuando quiera. Correcto. Pues nada, ya hablaré yo con él a través de mi Xbox One. Y tacos Starter Beach. Y se lo comentaré. No, los Starter Beach los he cambiado por una edición coleccionista de la consola Xbox 360, Halo Reach. De Halo, casi nada. Bueno, pues ahora sí, doy paso a las noticias con Rafa y con Gunkaiser. Adelante. Empezamos ya. Dale, sí, país. Nos deja aquí a los pies de los caballos. Espérate. Claro, la noticia de la semana. Chacatán, chacatán, Pues bueno, empezamos con las noticias. Los análisis de Forbes estiman que el Metal Gear 5 de Phantom Pain tiene que seguir el ritmo de ventas que tiene hasta ahora para poder ser rentable. Porque al parecer hasta ahora solo ha vendido 3 millones, o solo se han repartido 3 millones de unidades, y debe vender unos 6 para empezar a ser rentable. O sea que no sé yo, Kojima, cómo lo tiene para... Eso es cuando no hacen un pack con la consola, pues pasan estas cosas. Además, el otro juego de Metal Gear también vendió más o menos esta cantidad, puede estar, bueno, cuando tenía muy poco tiempo de salida. Lo que pasa que era solamente de una plataforma. O sea, que estamos hablando, sabes, que ha vendido más o menos esos juegos en tres plataformas distintas, ¿no? O que en PlayStation 3, o serían 4, Xbox... Claro, aquí dice unidades repartidas. Imagino que especifica, o sea, que las engloba todas. Especifica. Entonces es eso, que es una muy, muy, pero que muy mala noticia, porque si el Metal Gear 4 vendió exactamente lo mismo, ¿sabes? A la salida, pues es una muy, muy, muy, pero que muy mala noticia para la desarrolladora. O buena. Ah, bueno, para la desarrolladora. No, para la desarrolladora es muy mala. Para el consumidor creo que es buena, porque ya dejarán de hacer Metal Gear Solid y empezarán a hacer otras cosas nuevas que a lo mejor nos satisfagan más que... Sí, jalos y... Que estar agachados y tirados en el suelo todo un puto juego. Pero es que lo que pasa es ese juego que le han criticado mucho, porque dicen que si el juego no fuera un Metal Gear sería el juego perfecto, pero siendo un Metal Gear... Y le faltan cinemáticas. Claro. Le faltan muchas cinemáticas. Claro, si queréis, ¿alguien lo ha probado de aquí? Sí. Vale, pues vamos a hablar un poquito de Metal Gear y... No. ¿No? ¿Después? No, tampoco. Cállate. Otro cachito. Programa, coño. La gente que lo ha probado. ¿Como Metal Gear le sienta bien el sandbox? No. No le sienta nada bien. Básicamente porque tú Metal Gear lo que... En un Metal Gear lo que se trata... Es de, chupado, ver cómo, de ver cómo se desarrolla la historia, y tiene una historia bastante elaborada y profunda. Esto no, esto se salta todo eso a la torera y es andar por el monte o andar por la jungla y poco más. Además, hoy lo he podido probar, no me resisto a decirlo, hoy lo hemos podido probar una misión al azar y bajas del helicóptero. 45 minutos para ir a la misión. Eso bajas del helicóptero, el helicóptero casi aterriza, no aterriza del todo, y el personaje salta. Y justo cuando salta, está al lado del caballo, pero al lado. No, al lado no, debajo del helicóptero. Sí, sí, y dice Juan, no, lo dejan caer en un globo. Ah, lo dejan caer en un globo y cae justo debajo del helicóptero, o sea que 3 centímetros más. Y no se araña con las aspas ni nada. Y se sube en el caballo y ya sale trotando. Pero el caballo lo tiran antes. Pero bueno, pero también tienes que contar una cosa. Y el caballo, o sea, espera ahí pacientemente. Ahora piensa una cosa, tú que has jugado, o sea, no anda ya lo suficiente como para que tengas también que ir andando al caballo lejos, o sea, que te lo pongas. Pero eso tiene razón, y te ahorren, eso tiene razón. Mira, lo único que hemos hecho ha sido eso, subir al caballo y... ¿Y cagar? Y desde el caballo matar, bueno, dejar atolondrado a una cabra, bajar, ponerle un globo y que la cabra se fuera volando. Pero vosotros, con lo que estáis diciendo, ¿no tendría mucho más sentido que el caballo estuviese atado al helicóptero y una vez caes tú, dejaran bajar al caballo del helicóptero? En vez de tanta idiotez. No tiene sentido. No tiene sentido. Que transporten al caballo en el helicóptero no tiene sentido. Ahora, que esté ahí esperándote porque le ha bajado un globo, correcto. Eso tiene más sentido. Eso tiene más sentido. Claro. Yo lo único que, ahora hablando en serio, lo único que sí que le he notado, yo no he jugado a toda la saga entera, pero me ha dado la sensación, desde la demo hasta lo que he jugado, es que es demasiado, demasiado, demasiado sigilo. Yo no sé, Juan, si lo ve así o no. Claro, es demasiado sigilo para ser un mundo abierto. Y aparte... Quizás sea esa la impresión. También algo que siempre le hubiese sentado bien en un Metal Gear Solid es que mejorasen el control y siempre conservan el mismo control. Y en un sandbox que le metan ese control también es contraproducente a la hora de jugar. Es que yo veo que al ser tan cargados de historia los juegos anteriores, en este se puede dispersar un poco, porque si te pones a hacer secundarias o te vas por aquí, te vas por allá, lo que es la idea principal de la misión principal o la historia... Es que a mí me da la sensación de que no es tan sencillo. No es tan sencillo coger como un Grand Theft Auto, por decirte una cosa. Que vas a un sitio, coges y dices, pues hago esta secundaria. No, aquí tienes que entrar en el mapa, tienes que elegir la misión. Y tiene que permitir. Tienes que subirte al helicóptero, te tienes que desplazar. Tienes que bajar del helicóptero, esperar que tiren el caballo en globo y moverte con el caballo, a lo mejor a Frey Mono. Si estás en la base, como dice Juan, y para moverte de un lado al otro en la base, tienes que coger un coche. Cierto, ¿eh? Tienes que coger un coche para moverte de un lado de la base a la otra y la has creado tú. Eso que dices, no entiendo la necesidad de embutir un sandbox para hacer un mundo tan grande y que tardes tanto tiempo en moverte. Ah, y eso después de cuando ya consigues llegar al punto, eliges la misión y 5 minutos de cinemática, que no es que tampoco te cuente una historia muy profunda. Es para pa decir que no dejan subir a la chica al helicóptero. Porque tienes las mamellas muradas y el helicóptero. Y al final dice, no, la misión la va a hacer que solo. Si se pone en un lado, el helicóptero va de lado. Y ya subes al helicóptero. Ya, también es verdad que nos hemos puesto a divagar con el con la música del juego. A 300 metros de los enemigos en llano. Sí. Y los enemigos no te ven hasta que no estás al lado. Cuidado. Es que yo no entiendo por qué le han metido sandbox. Han desvariado. Lo he visto muy embutido para intentar hacer un mundo abierto y que te puedas desplazar. Yo creo que le habría sentado mejor, tipo The Last of Us, que tienes escenarios grandes, tienes escenarios amplios que puedes explorar, pero digamos que tú vas siguiendo la historia y luego no puedes volver a donde estabas antes, pero tú vas siguiendo una historia, vas siguiendo un camino. Aunque tampoco sé de qué va la historia, a lo mejor para la historia que te están contando ahí sí que le tiene sentido un sandbox. No lo sé, no. Te lo digo porque no lo he jugado. Y hablando de Until Dawn, ¿hay más noticias? Seguimos con las noticias. Venga, sigue la noticia porque al final voy a quitar el micrófono. Bueno, yo solamente voy a dar una noticia chorra porque no me ha dado para más. Rafa no da para más. Que yo toda la semana voy a traer la noticia chorra del mundo de los videojuegos. Bien, eso quiere decir que vas a venir todas las semanas. Todas las semanas. Muy bien. Pero vamos a ver, ¿la noticia chorra va a ser que es así de cachondeo o que es una noticia que trae chorra? No, esta trae chorra. Ah, vale. Esta en sí misma. Claro, es que yo estoy acordándome de Succulent. Ahora mismo. Pues mira, si os acordáis del Succulent, han sacado la segunda parte. ¡Oh! No me digas que esa es la noticia. ¡Qué gran juego! Esa es la noticia. No ves. Entonces trae chorra. Ahí el mundo cachito le gusta ese juego. Succulent era un juego que se hizo muy famoso porque era un tío. El juego se hizo famoso porque era un tío que chupaba un polo y mientras chupaba el polo. Lo que hacía era, pues eso. Ahí la mano, perdón. Mientras el tío chupaba el polo, sonaba música. ¿Vale? Pues ahora ha sacado un juego que se llama Rinse and Repeat. Y el juego en lo que consiste, nada más ni nada menos, es enduchar a hombres fornidos. Como yo. Y claro, como tú. Como cachito. Y como yo también. Y como todo en Android y en iOS. De momento es para PC, ¿vale? Entonces, han pasado de chupar polos a enducharlos. Entonces, tienes que esperarlo porque... Si tenéis un iPhone, por favor, apagadlo. Es el de Gunkaiser. No, es la morralla. Es el de repuesto de Gunkaiser. El que no puede llevar las redes sociales. Por cierto, me han dicho que me lo mandan mañana. Reparado. Bien. Fíjate tú. Seguidores de redes sociales. Mañana vuelve Gunkaiser. Enhorabuena. Bueno, el juego, para todo el mundo, para que lo sepa, se llama Rinse and Repeat. Y consiste en esperar a que venga un hombre del gimnasio, sudado, para meterse en la ducha y tú... Lo jabonas. Pero mientras lo jabonas, te da puntuación. ¿Sabes por qué? No, ¿sabes? Tienes no que ser Succulent. Tienes que ser Succulent y tienes que hacerlo. Hombre, ¿cómo nos gustaría a nosotros que nos enjabonara? Yo solo le pido a Dios, mira que soy poco creyente, pero voy a hacerlo por una vez. Pues solo le pido a Dios que ese juego no tenga mucha carga gráfica y que pueda descargarlo en mi PC y pueda jugar y hacer un gameplay, por favor. Ya, os digo que este juego está siendo, o sea, un pedazo de éxito en YouTube, que ya está empezando los primeros youtubers a descargarlo. Y el juego te dice, mira, tú te lo puedes descargar por el dinero que tú quieras. Así que si te lo quieres descargar por un céntimo, lo puedes hacer. Y seguro que ha vendido más que el Metal Gear. Hombre, segurísimo. De descarga seguro que ha tenido un montón. Así que ya sabéis. Que por cierto, en el Metal también se ducha. Se ducha bastante. También, se ducha bastante. Pues fíjate, si no tenéis otra cosa que hacer, pues nada, descargaos el juego. Lo voy a decir otra vez, que seguro que hay gente que está apuntando ya. Rinse and Repeat. Y ya está, vale. Y jugar al juego. Y digo yo, Rode, ¿por qué no se te ocurren a ti cosas así? A mí se me ocurren cosas así. Estoy seguro que se le ocurren. No te creo. La verdad es que se me ocurren, pero de ahí a hacerlo hay un tramo. ¿Por qué no haces un juego que sea los joystick analógicos del gamepad? Tocar los pezones, por ejemplo. Hay una escena en Little Big Planet que toca el muñeco así. El mando, se supone que el mando es más grande que el muñeco y los toca así. Y me recuerda mucho al gesto. A amasar pan, ¿no? Amasar pan. Tienes que hacer algo así. Tú piensas en Luna Lani. Bueno, señores, la última noticia y pasamos ya a la sección global del programa. La última que me ha hecho mucha gracia. Un portal americano quiso saber cuál es el motivo que ha apartado Final Fantasy de Xbox One. No, no. Seguro que Elmer y Station americano. No. Y me hace gracia la mención que dice Phil Spencer, que dice que a él no le gusta el rollo de las exclusividades. Mm. Pero claro, justo que se ve que justo cuando dice eso... Un hombre sabio. Se da cuenta que el Tomb Raider es exclusivo. Pero temporal. Ya, eso es lo que dice él, ¿no? Entonces se ve que en la entrevista cuando dice, a mí es que el rollo de las exclusividades no me gusta... No me gusta lo que ha hecho Sony con... Vamos, o sea, a ver, lo de Tomb Raider no tiene nada que ver con Phil Spencer. Bueno, ya, lo especifica al final, vale. pero él dice, cuando se da cuenta que su compañía sí tiene exclusividades, dice, bueno, pero es que lo del Tomb Raider es solo un año. Y tal, y entonces dice, acaba diciendo que no es culpa suya. Como viendo decir, es la compañía la que tiene un término y acaba diciendo que los negocios son negocios. Y eso era lo que quería. ¿Por qué pones esa cara de asco? ¡No! Es que no entiendo. O sea, vamos a ver. Ahora hablamos de la mierda de noticia, más. La edad. No, no, es que no he querido. No tiene ni chicha ni limonada. Si no te explico. Sí, es no he querido leerla. Criticar a Xbox. Criticar a Xbox por criticar. Te explico. Punto. No he querido leer. Y lo del final de la noticia lo ha dicho porque yo se lo he dicho. Que no. Phil Spencer no tiene nada. Aprovecho. No, está aquí. Lo que no he querido leerla literal, porque es verdad que como la hice con este móvil chatarra. La copié literal de la fuente y no la quiero leer literal. Vale. Entonces, el tema es... La fuente de la Wikipedia, aquí, ¿no? Hemos estado hablando, la gente que haya escuchado el famoso podcast 00 de las exclusividades. Que a mí no me gustan las exclusividades. Y me llamó la atención de que las compañías se echan encima que no les gustan las exclusividades, pero luego sacan las chequeras, claro, y pagan las exclusividades. Negocios, claro, son negocios. No hablo ni de Phil Spencer ni de Xbox. Hasta la llegada de Phil Spencer con Xbox pasaba para el tema de DLCs, para el tema de juegos, para el tema de tal. Una vez llegada Phil Spencer, ¿quién lo hace? PlayStation. Es decir, todas las exclusividades que en teoría tenía Xbox, como por ejemplo los DLCs de Call of Duty, todas las cosas importantes de verdad de los videojuegos, no lo que vende. De verdad, o sea, porque realmente nosotros no compramos lo que vende, nosotros compramos lo bueno. Hoy no quiero que se ofenda a nadie con esto, ¿eh? Por favor. Han pasado todas a PlayStation. Por algo será. Como FIFA, ¿no? ¿Pero qué exclusividad tiene Xbox con FIFA? Pues por lo pronto, si una semana antes pueden jugar, si tienen el... Sí, pero no, pero es... Pero sí. Vamos a ver, eso no es una exclusividad de Xbox. Eso es que EA tiene un acuerdo con Xbox en el cual tiene una aplicación... Que le da una exclusiva a Microsoft. No le da una exclusiva a Microsoft, le da al tío que paga... Le cambia el nombre. Le cambia el nombre y tiene razón. No. Es que le da exclusividad al tío que paga. Y hasta aquí las noticias de Game Edge. Sí, porque vaya mierda. Ahora, lo que de verdad me saca de mis casillas. Gracias, Tom. ¿Saben qué me saca de mis casillas? Bueno, como siempre, vengo sin nada preparado. Yo soy así. Iba a preguntarte yo. Soy español, no, nunca me lo preparo. El problema es que conforme habláis, me dais más ideas y ya no sé de qué hablar. Me caliento, de los putos sandbox o de los juegos que meten relleno a saco, bueno, voy a hablar de eso mismo. Ya que lo he dicho, no voy a desvelar más. Los putos juegos que dicen, a mí me gusta que los juegos digan, pues dura 200.000 horas, pues solo 70 euros. Digo, bueno, vale, es rentable. Y luego hay juegos como el GTA que, vale, duran unas 120 horas solo la historia principal y luego lo que quieras, que eso lo acepto. Pero luego hay juegos como el Metal Gear que te lo venden como unas 300 horas y dices, hostia, todavía más que el GTA. Lo juegas y son 10 minutos de historia y pues 299 a caballo o en barco, ¿no? O en barco, etcétera. No, son 150 a caballo y el resto son cinemáticas. Bueno, y hay una hora que está cagando el caballo. Este tipo de juegos lo odio, la verdad. Y odio que las compañías hagan esto solo por el hecho de que sacan la revistica, que sacan 300 horas, 500 horas, que luego dices, ¿pero un juego de verdad puede durar tanto? Pues no, obviamente no dura tanto. Sí, GTA sí. GTA es el único. Porque encima saca DLC que gratis. No, GTA puede durar todo lo que quieras. Porque le metes meses, mods y todavía dura más. Pero cada tres meses en consolas un DLC gratis. Pues imagínate en ordenador. Y te permite meterle mods. En también. Ordenador, muchos más. Hasta aquí ha sido eso. Me reservo las balas en la recámara para el siguiente. Muy bien, perfecto. Pues nada, vamos a pasar ahora al temazo. ¿Quién lo quiere presentar? ¿Gukaise o Chupa? Hombre, yo creo que el que lleva la camiseta de Aja debería de presentarlo. No me digas que llevas una camiseta de Aja. Pero si esto es una camiseta de Doctor Who, macho. Claro. Ya decía yo. Es el cantante de Aja. Que no, Doctor Who. Este es de Vintera, tronco. Te lo digo yo. Bueno, pues ¿has visto el vídeo musical de Aja de Take On Me? Sí, se parecen, pero... No, no es que se parezcan, es que hace una... Vale, gracias por... Una escena igual. Gracias por spoilear el temazo. Ya, vale. Así que nada. Cachito spoileé vosotros, ¿no? El temazo es Take On Me del grupo Aja. Que, ¿por qué lo traemos? Pues porque salen de Phantom Pain. Así que nada, aquí os dejamos con él. El comentario de la semana. Pues bueno, el comentario de esta semana viene de parte de El Killer Spain, el señor Lanza. Y nos dice lo siguiente. Stalker. Básicamente es eso. Si cuando no lo sacáis al chaval, se suelta. Así se hace, chupa. Cosas. Ja, ja, ja. Está claro que si no me socavan, yo soy un tío, ya lo sabe Gunkaiser, soy un tío con recursos y con conocimiento. ¿Y ese comentario dónde lo ha dejado? Lo ha dejado en el que no habéis publicitado mucho, que es el de Jurassic Park. Ah, el bonus stage. ¿Podrías ponerle en un momento la sintonía que le encontraba al Chupa yo para este año o no? Chupa. Es que no la tengo por aquí. No tengo internet. Pon anuncio nuevo de... No tengo internet. Que no tiene internet. No va internet. Pues bueno, te encontré una nueva sintonía para ti. Escucha el programa que sale. Escucha el programita del... Programa 400, el primer podcast grabado por WhatsApp. Os recomiendo que lo escuchéis. Y sí, bueno, pues no eso. Como yo, que no lo he escuchado. Yo es que estoy liado, ya a partir de mañana ya me puedo poner al día. Pues bueno, lo que estaba diciendo, que sabéis que nos podéis dejar los comentarios en iVoox, en Facebook y en iTunes. Bueno, sí, creo que mi mujer nos lo va a contar la semana que viene, sí. Pues nada, sigamos, señores. Bueno, señores, tenemos 25 minutos para contar a qué hemos jugado este verano, así que le vamos a dar rápidamente paso primero a los invitados que nos comenten y luego ya nosotros vamos a pijos a cabo. Bueno, pues yo he estado ocupado jugando a juegos de la Game Boy Jam, que se ha celebrado el 18 de agosto. Bueno, terminó el 18 de agosto. ¿Y eso qué es? Es una... Se crean videojuegos durante un periodo de tiempo sobre un tema específico. En este caso tienen que crear juegos de Game Boy. O sea que tienen que tener cuatro colores, las dimensiones, música. Pero el juego puede ser del tema que tú quieras. Y en nuestra página, en Geeky Juegos, pues estamos haciendo un artículo. Y claro, me tuve que jugar a todos, que son un total de 176 juegos. ¡Madre mía! Unos cuantos, sí. Ya sabemos quién no es el jefe. Tú eres el becario. Efectivamente. Bueno. Luego también está jugado al Rocket League. Bien, bien. Gran juego. Tendremos torneo en el Che Juega. Sí, sí. Torneazo. Lo he visto. También ¿para apuntarte o no? Ya veremos. Lo que diga mi jefe luego. He jugado al Heroes of Storm. También. Ah, no, ese no. Sí, vamos a tener que hacer torneo porque Blizzard me ha dicho hoy que tenemos que hacerlo. Pensaba que era gesto. No, también, pero que Blizzard hoy me ha... Cuando ha ido a buscarme Chupacharco, me ha enviado un mail diciéndome, pero pensarás hacer torneo también de Heroes, ¿no? Te lo ha sugerido, si ¿no? Sí, porque si no, no te enviamos absolutamente una puta mierda. Pues lo intentaremos, que, ¿no? Lo intentaremos. No lo intentaremos, no. Lo haremos. Vale. Al Diablo 3 y... Ahora mismo... A Evoland 2. ¿Ebola? Evoland 2. Ah, Evoland. No sé qué juego es ese. Es un juego independiente que salió... Su primera parte salió de otra Jam que hizo un chico y tuvo bastante éxito. Luego sacó un juego en Steam y hace poco, a finales de agosto, se adquirió la segunda parte. Está bastante bien. Cuenta un poco la evolución del videojuego, cambia un poco las temáticas en lo que es el juego, pasa de ser un juego de RPG a un juego de lucha o a un juego tipo Candy Crush o tiene toques de Profesor Layton. Está bastante bien. Evoland 2. Sí. Bueno, tenemos que probarlo. Te he jugado al 1. Bueno, sí. Se lo pediremos a los desarrolladores. Claro. O no, coño, bájatelo en Steam. Es que tú también. Rata. Es que no. En PC no. Mi PC no tira. No, yo no empecé ni terminé. O sea que... No puedo. ¿El Evoland es una bolita negra? No. Pues, me suena uno, pero no. No es Boland, es Boland. No, no. Es Boland. Es que hay uno que no sé si se llama Boland o algo así, pero también es de una bolica negra. Oh. No, tiene un nombre parecido. No. Luis, ¿qué nos cuentas? Yo, al contrario que él, me he jugado la primera edición de Boland. ¿Tú has jugado seguro que menos? Sí, bastante, bastante menos. Simplemente porque he tenido exámenes en septiembre. Calla, está un poco va a ser por eso. Ajetreado. He jugado los juegos. Él se encargó de la Jam de Game Boy. Yo hice la de la Game Jamua. Que Rode participó, hizo un cocinero mata salchichas bastante interesante. con los gigantes salchichas de eso, era la clave. Ataca a los titanes de salchichas. Y ahora ha salido, creo que la semana pasada, un juego que se llama Big Pharma en Steam. Un Kaiser, por favor. Todo lo de las farmacéuticas me llama bastante la atención y la verdad es que no tiene nada que ver con las farmacéuticas. Realmente se supone que controlas una farmacéutica, pero viene a ser un juego de puzzle y microgestión. Y está bastante, bastante guay. Y realmente ahí lo he dejado. No he tocado... No he jugado poco. Starbound, le he dedicado una insana hora de noches, brutal, o sea... Es enfermizo ya lo que tengo con ese juego. Lo he tenido que desinstalar. Y también has jugado Metal Gear Solid, reconócelo. En la FNAC. No tengo consola en casa. Bueno, hay que decir que el señor Fenillator... ¿Está online? Está online y ¡olé! Dice, hola, me ha costado encontraros, haced un torneo de striptease. También puede ser. Sí, sí, bueno, si Fenillator... ¿Y qué participa? Si Fenillator va a estar en el Che Juega, que lo va a estar, ¿sí? Que ya compró sus entradas y todo, yo no tengo ningún problema, yo gano mucho desnudo. Tú no participas, tú tienes que controlar. Ah, vale, que yo soy organizador, claro. No puedo. Pero bueno, yo, Fenillator, no te preocupes, que buscaré gente que te acompañe, porque por ejemplo Chupacharcor es un tío que no tiene pelos en la lengua, no tiene ni en el culo, es un tío que tiene el culo pelado. Vale, señores, que yo se lo he visto. Venga, Chupacharcos, ¿a qué has jugado tú este verano? Te ha tocado. Pues yo he jugado al Onechambara Zeta 2. Chaos. Es un hack and slash tipo como este Dynasty Warrior. ¿Lo analizarás la semana que viene? Sí, haremos algo por ahí. Sí, se puede. Veremos. O un bonus stage, lo que tú quieras. Ya veremos. Me lo pienso, me lo voy pensando lo que surja. Lo que no diga Balan. Efectivamente, lo que surja. Vale. Y también le metí un tiento al Metal Gear Solid 5, Phantom Pain. Eso ha sido ya en septiembre, creo, todo, ¿eh? Pues ¿Y agosto y julio? Es que he jugado poquito en agosto y julio, tío. Has trabajado mucho. He trabajado mucho. Es cuando más trabajo tengo. Eso, no digas que has jugado Until Dawn, porque hecho, es una vergüenza. Tengo juegos... pendientes y se me van acumulando y tengo que empezar a dedicarle más tiempo porque si no me los paso. Y bueno, también he jugado al Until Dawn. Eso es un juegazo, de categoría muy recomendable. Vale. Pues comenta algo de Until Dawn y tú con Kaiser apaga el micrófono a Cachito, por favor. No, pero que comente algo en el Metal Gear que ha jugado Mario y yo comento algo de acuerdo. Del Until. Pues ya hemos hablado del Metal. Sí, pero bueno, yo te comento más. Y tengo cera para darle, no te preocupes. O sea, yo no he visto posiblemente juego más sobrevalorado que ese. Vamos a empezar. Y Until Dawn seguro que te gusta. Mucho más. ¿Dónde va a parar? Es que, si tú has visto el Metal Gear, tío. Sí, sí, o sea, pero son los dos un despropósito, creo. Sí, es un despropósito, pero de tamaño épico. O sea, no se puede perder más tiempo para hacer las misiones. Misiones de 10 minutos. O sea, es horrible. Bueno. Que me ve. Eso. Y luego también tiene algún bug por ahí que parece que te están viendo, pero no te están viendo porque tú tienes muros por medio y dices, hostia, ¿cómo me va a ver si hay un muro de por medio? Pero bueno, No hace mucho vi yo un bug que cuando llega a la base que viene un perro. No, ese es en el otro. El perro es en este. Sí. Bueno, sí, que viene el personaje ese que tiene el pañuelo, que no recuerdo el nombre. Viene, o sea, lo cambian por el perro. Y se sube encima y como que le come la chorra. Es bastante bueno buscar ese bug en internet. Jordi, que no tenemos explicit. Sí. Hay que controlar las palabras. Ya. Yo tengo por ahí. Le come el pene. Yo tengo por ahí un bug. tengo un bug por ahí. Le hace cositas. Le hace cojica, guaca, guarra. Que digo que yo tengo un bug por ahí que voy a meter dentro de poco en mi canal. Que lo tengo que reactivar porque es que lo tengo más muerto que todas las cosas. Tengo un bug gracioso y tengo una buena idea pensada para... Métele la música del equipo A. Tienes que metérsela. No. ¿Cómo que no? ¿Tú, la clave? Sí. No, que le ponen un claro, strike. Claro, me pone un strike. Yo strike no, gracias. No, pero la idea que tengo pensada es buena. O sea, que tú déjame, ya surgirá. Igual, es como todas mis ideas, acaban ahí en ideas. Pero en tiene un cajón de ideas. Sí. Pues bueno, y eso, básicamente es lo que ya hemos hablado antes del juego de cómo es y tampoco tengo mucho más que decir. Me ha parecido el juego más sobrevalorado. La gente está que le da... Dieces. Tanto amor, dieces. Me parece que no ha jugado nada durante este año. Gracias, Chupa. Porque gracias sociales. A ti vamos a tener 35 mensajes en iVoox. Sí. Me huelo. Dándote cera. Y todos con el pulgar para abajo. Me huelo el acoso en redes sociales ya. A tanto anónimo como personal e intransferible. Pero es que es la realidad, o sea, hay juegos del mismo estilo que cumplen mejor las expectativas, como por ejemplo es a mí, por ejemplo, el Witcher 3 no me acaba de gustar, pero es un juego mucho más completo, más lleno. Da la sensación de que estás haciendo todo el rato cosas, no solo yendo a caballo. Sí que cumple un poco lo que esperábamos de The Witcher 3. De Phantom Pain este ha sido un... Yo sé que al que le gusta Metal Gear está ciego y está... Es como si me dices que un Halo es malo. Yo sé... O sea, o para mí todos son buenos y no sabría decir cuál es mejor. Y supongo que le ocurrirá lo mismo a las personas que les gusta Metal Gear Solid. Pero tienen que hacérselo mirar lo de este juego, porque yo creo que Hideo Kojima solo puso las letras. Puso una paranoia encima de la mesa y un montón de monos le hicieron el juego y han hecho lo que les ha salido de la cosita guarra. Y se han gastado un pastizal en el Fox Engine. Sí, y en cambiar las carátulas. Para borrarle el nombre. Tú no has visto le salía más barato el T-Pex. Los chinos, no, es que los chinos con el T-Pex y luego fotografiaban con color una cosa. Si te lo cuento. No, no hables de Until Dawn, por favor. No, eso se lo dejo. No, eso es la semana que viene. Venga, vamos a seguir por orden, Rode, a tope. Bueno, yo dije el otro día que solo juego un juego, pero probé el Little Big Planet 3 en casa del señor Chupa el día que me envenenó. Estuve envenenado este verano un par de semanas porque fui a casa del Chupa, no sé qué Kiko me dijo, no comáis frutos secos en casa del Chupa. Pues nos ha dado hoy para comer. Patatas. Cuidado. Las patatas he comido varios días, pero los frutos secos matan. Cuidado. No, pero vamos a aclarar una cosa. O sea, estamos hablando que es un tarro de 5 kilos y quedaban 2 kilos y se comió 2 kilos. O sea, no es lo que le di, es lo que se comió el desgraciado. No es lo que se dice, sino cómo se dice. Es un poquito de veneno en cada trocito y tú comiste mucho. Sí, es que es eso. Lo barato sale caro al final. Bueno, probé el Little Big Planet 3, que a mi entender me parece que es súper parecido al 1 y al 2, aunque Chupa diga que gráficamente es la polla en vinagre. No, a ver, vamos a entendernos. Que no digáis tacos, que no digáis tacos. Ah, bueno, he dicho... No es que sea... Aceitunas, no es que vinagre, sea, sí. Pero yo me refería a la polla de agua, al animalito, al pajarito. No, a la de la canción, dice, las mujeres de verdad nos gusta pollo frito, pollo. Venga, sigamos, señores, que nos quedamos sin tiempo. Señor, dígame. A esa polla te referías. A esa. No es que sea un portento gráfico, es que en comparación con el anterior, sí se nota, se nota la calidad, exacto, que no es que diga, hostia, esto es la nueva generación, pero, joder, las texturas se notan. Un pelín sí. Bueno, probé también, por fin, el Watch Dogs, que no me pareció tan malo. Otra cosa... ¡Sacrilegio! Que me van a echar aquí miles de dislikes. Hoy le da un infarto a Cachito. Bueno, el Watch Dogs, que... Bueno, solo probé subirme a un coche, liarla con la policía y estamparlos por todos los lados. Claro, porque es imposible conducirlo. Solo... Bueno, no, estamparlos por todos lados a los policías, ¿eh? Ojo, yo conducía bien. Yo no sé, empecé. No, empecé, no, lo probé en casa del Chupa. En consola, vale. Con el mando ese tan sensible que eso sí que parecen dos de señoritas, ¿sabes? Es imposible conducirlo. O sea, es inconducible totalmente. El juego, al otro juego que jugué yo, que era con niebla, con lluvia, con diluvio. Forza. De noche, con la luz apagada, que yo dije, ¿estoy jugando o estoy muriendo aquí? El Drive Club es peor. Forza Motorsport. No sé, el Drake no, es el Forza en la Play 4, ¿no? Pues ahí se conduce de verdad. Pues una mierda de verdad. O sea, me estampaba en cada lado y yo no me voy estampando por cada farola. A ti lo que te ocurre es que estás habituado a jugar a juegos donde los coches son inconducibles. Pues perfecto, me encantan esos juegos. Correcto. Cuanto más se parecen a la realidad, menos me gustan, salvo gráficamente. Bueno, aparte de estos dos juegos, es decirlo, el tercero es el Estrella, el que he jugado una vez cada año. Yo siempre juego a juegos, en plan Final Fantasy VII, que se tienen que jugar una vez al año. ¿Y es el Final Fantasy VII? No, el GTA. No, el Final Fantasy VII no he jugado. Entonces es Castlevania. El Harry Potter 1. Ay, Dios. Está jondado. El Harry Potter 1 es la clave. Nos lo contó la semana pasada, sí que es verdad. A mí Harry Potter me pone. Lo dije en Facebook. A ver, no. A mí es Emma Watson. No es la historia, es el juego en sí. El juego en sí, para su época, está muy bien hecho. Es divertido y la historia pues es una mierda basada en Harry Potter. Pero bueno, está muy chulo, coño. ¿Pero eso lo juegas una vez al año? Eso lo juego una vez al año, ese Harry juego. ¿Harry Potter siempre? Y la pena el es día la... de Harry Potter. Es el día Me lo pasé en una tarde, la verdad, pero está guay, coño. No sé. ¿Cómo se llama el actor de Harry Potter, el que hace de Harry Potter? El Daniel Radcliffe. Así un poco pronunciado. Ese payo está preparando la BBC una peli de cómo se desarrolló. Un biopic o algo así. De Grand Theft Auto, Grand Theft Auto 5. Y este pavo va a ser el protagonista, o sea, va a ser el creador de Grand Theft Auto. No entiendo por qué. Le han puesto una barba y una gorra y dicen que parece un macarro. Porque es de la BBC y es británica. Y todos los actores los actores son británicos. Pues pon a cualquier James Bond. Pero no. No, yo pongo a Daniel todos Craig. Todos no son británicos. Yo pongo a Daniel Craig y seguro que. Si es británico, sí, seguro. Es britaniquísimo. ¿No es americano? Ese es britaniquísimo. Que me has dado una idea, Rode. ¿Qué idea? ¿Hacer un Harry Potter? No, lo de juegos para jugar una vez al año. Yo siempre tengo ahí unos cuantos. Me lo guardo para un futuro programa y cada uno de aquí ir pensándolo. De aquí entonces tenéis que pero pensarlo. Vosotros también jugáis. No suelo hacerlo porque no tengo tiempo. Yo tengo uno y de hecho es uno de los que he jugado hace poco. Ahora lo comentas. Bueno, un mini comentario. Fenillator dice que se alegra mucho de volver a escucharnos a todos. Oh. Y nosotros nos alegramos de tenerla ahí. Como siempre. Y yo te quiero. Nos queremos. Yo le he puesto varios corazoncitos. ¿Algún juego más? No, alguno habrá, pero paso. Bueno, pues seguimos por orden. Ojo que Cachito se queda el último y no le va a dar tiempo. Rafa. Bueno, lo mío va a ser muy breve. Tengo que decir que he estado este verano trabajando muchísimo y solamente he jugado. O sea, que no has jugado. Venga, no, siguiente. No, sí, que he estado. Oye, me he pasado el Lego Marvel Heroes. ¿Te lo has pasado? Está guapo, ¿no? Muy guapo. Ah, no, al 100% imposible. Juro, me he pasado al 100%. ¿Las misiones dos o tres veces para completarlo y coger todos los objetos? Sí, y luego en plan las carreticas y todo. ¿En serio? Te lo juro. Sí, bueno, es que el David no concibe que una persona juegue en un mes más de 6 horas en juego. O sea que... Ese es el único juego que me he pasado al 100%. Tengo que decir que es... Que son largo de cojones. Es un gran juego, pero está lleno de bugs. Sí. A no poder. Todos los Lego. Pero que todos los juegos del mundo llevan bugs. Los Lego están muy bugueados. Sacan dos o tres Lego al año. Pero entonces, es que encima este es como una especie de sandbox también. Es muy mundo muy mundo abierto y tal. Y directamente es que se buguea. O sea, jugando dos personas, se buguea un montón. O sea, es en plan de a lo mejor de quedarte. O sea, ¿en qué plataforma es? Yo lo juego en PlayStation 3. En PlayStation 3, vale. Y se buguea mucho. Entonces, el problema puede ser la PlayStation 3. No, puede ser. Te lo digo porque hay problemas. Que están intentando las antiguas consolas, están intentando que te pase a las nuevas a cualquier precio. Se pasará dentro de poco, ¿verdad? No, ya estoy ya. En cuanto venga mi novia, dice que me ayuda a comprarme la Play 4. Gracias, cariño. Te quiero. Y me compré el Until Dawn. Ese lo tengo más claro que el agua. Y otro juego que me he pasado es un juego de Wii. De Wii. Tela, Wii. Que se llama el Another Code. Wii. Sí, pues fíjate, si ya estaba ya la pobre medio muerta, y dije, pues voy a darle uso. Y es una aventura gráfica muy sencillita, que la verdad que es muy sosa, es muy lenta, pero dije, pues me la paso por mis bemoles. Y me la pasé. Realmente no es un juego muy recomendable. Era jugado de Nintendo y no me es que está, yo creo que está pasando por alto, Rafa, lo más importante, que es que se le dijo en su momento y se le castigó con que jugase a la cita con Justin Bieber. Y ese era su castigo al podcaster. Sí, correcto. Él era el de Witcher 2, el de la cita era Rode. No, este era de citas con Paloma. No, con Paloma. Por cierto. Era Hannah Montana. Hannah Montana. El sábado por la mañana, que me fui al Hipercore a comprar la cena para Gmail para la noche. ¿Viste a Hannah Montana? Estaba el juego de Hannah Montana. ¿Esa cena que no llevaste? Estuve a punto de comprárselo a Rode y llevárselo para la noche y decirle, toma, graba ya el puñetero. Vergüenza me parece que no esté para descargar en Mega. Vergüenza me parece. Bueno, chicos, he de deciros que si alguna vez quedáis a cenar con David y David se compromete a comprar la cena, tranquilos, que tendréis que volver a comprarla a la hora de cenar, porque él no la piensa traer. Pero sí la compra. Yo la compro. Sí, y luego me la como. Él se comprometió a comprarla. Yo la compré. Pero luego que sepáis que al día siguiente hay que volver a comprarla. La dejé en mi casa. Mm. Oye, ahí está bien. Y yo te dije que te aproveche, hijo puta. Pero tú te llevaste las cervezas, otro se llevó los gin tonic y otro se llevó las patatas. ¿Eh? Ojalá pillara yo. Tú te llevaste los ibéricos. Ah, sí, sí. Ah, cierto, amigo. Cierto. Y yo me llevé la basura. Es que... Chupa, tío. Es que tiene bueno, que... Pero te llevaste dos bolsas, ¿eh? Sí, sí. Te llevaste dos bolsas. Hostia, 100 gramos, 100 gramos de ibérico me llevé. Bueno, señores, ¿otro juego, Rafa, o qué? No, ya está. Solamente juego a eso. Vale, pues yo también voy a ser rapidito porque, como sabéis que juego tanto y tengo Batman, tanto tiempo, ya te has inscrito. El Assassin's Creed lo estuve jugando en julio hasta que el señor primo de Gunkache, que no me ha dicho el nombre, por cierto. Jesús, que está aquí escuchándonos, me dejó la consola y pude jugar al Batman y al PT. No me he pasado al PT, no he podido pasármelo, tío. Porque... Está en PC también. ¿El PT? El PT. Pero el hecho por fan. Punity. Vale. Pero mola muchísimo. Jugué al Batman, le estuve metiendo horas. Cuando ya me quedaba poco y a principios de septiembre le metí una chuchón un sábado, tío, que me dejé los ojos. Estuve jugando desde las 11 hasta las 5 de la mañana. Y me queda nada, pero no he podido terminarlo porque tenía que devolvérsela para que jugara un Kaiser aquí al Until Dawn. No. Y no, ese no, el cachito. Y me la quitaron. Te mentimos. Y me queda mucho. Me queda poquito. Y maldita eso, la hora en que se la dejé. Ya, porque fíjate lo que desembocó en el podcast 400. Batman es un juegazo. Está muy bien hecho. Yo no veo que el salto gráfico sea tan impresionante como dicen. A los 5 minutos se acostumbra a la vista y parece que esté jugando como uno de los anteriores. Un poquito mejor, pero no es tan espectacular. La historia está muy bien. No obstante, creo que la del Origins podría incluso ser un poquito mejor. Me gustan muchas novedades que han puesto. No me gusta que hayan quitado peleas contra los masillas. No peleas casi. Los masillas son los coches ahora. Sustituido por el tanque, por los drones. Yo sí que he visto peleas con masillas por ahí. Pero pocas. Muy poquito. Pero bueno, pues chico, hemos, coincidió que vi dos o tres. Y hemos perdido interiores. Eso también lo eché de menos. Y no iba a cueva. Tampoco. No iba a cueva, no entiendo por qué. Meten el Batmóvil y no meten la Batcueva. Todo sucede una noche. ¿Y qué? ¿No puedes ir a la Batcueva? No le da tiempo. Venga, hombre, con el Batmóvil ese no que, le da tiempo. Que tira fuego. Nada más que ir a la Batcueva y sube por las paredes. 20 minutos, o sea, eso ya no... 20 minutos, sí. Una noche. ¿Mean toda la noche o no? Una noche que dura 30 horas, ¿no? Se mean el traje. No, te dura a ti 30 horas, yo estoy seguro que a la noche... Que a una persona... Juego, no, el juego tiene... 8 horas. No, ni de coña. No. 8 horas me lo habría pasado en esa noche. Bueno. Por cierto... ¿Qué le echaríamos? ¿20 horas, Juan? Y eso sin contar que nos faltan un montón de secundarias. Por eso digo. Y que sí que vi cargas. Vi tiempos de carga. Yo creo que después de 5 horas jugando a la consola, es normal que en algún momento se parara la imagen, saliera el icono de cargar. Cuando va muy rápido con el Batmóvil pasa un par de veces. Era planeando, ¿eh? A mí me ha pasado con el Batmóvil. Porque la gente dice, no hay tiempos de carga cuando... Es cierto, durante tú estás jugando normal y no hay, pero a las 4 o 5 horas de estar jugando sin parar sí que se puede resolver. ¿Y cómo puede pasar en un juego como Batman y en GTA, por ejemplo, sí que se nota que está cargando el mapa, pero a ti no te para, tú sigues para adelante y el mapa se va cargando a tu paso? Tú lo ves cómo va cargando. La han hecho de otra forma. No, la han hecho de otra forma, ¿no? ¿La han hecho bien? Son Rockstar, no son ¿Pero la han hecho bien? No son Rocksteady. Rocksteady no son Rockstar. Ya, pero ¿la han hecho bien? ¿Es la diferencia? Rockstar sí la ha hecho bien. Sí, en ese aspecto sí. Y eso, me ha gustado mucho. He visto el final. Más o menos, estoy ahí, pero... Al final muere el negro. Pero vamos, sí. Que ese juego me lo voy a pasar al 100%. Pero vamos a ver, si te dice al principio, así es como muere Batman. Joder, te lo dice, eso dice al principio, en el primer minuto. Pero la cuestión es ver si muere o no muere. Que dejará de morir, cabe, muere, hombre. Va de negro. Claro, si es negro, el caballero oscuro. Entonces pues, muere. El Lucius Fox tendría que morir también, ¿no? ¿Quién es ese? El que está en la Torre Wayne. Ese está muerto hace tiempo, es un fantasma. Es un fantasma. Claro. Tú sí que eres un fantasma, Jordi. Ahora te van a decir que es un spoiler, ¿eh? Ya que le pasó al señorito. Estoy haciendo tiempo, vale, quedan 3 minutos justo para que hable Gunkaiser y nos despidamos. Te doy paso y... Pues, o sea, yo con 3 minutos me va a faltar. Pues una cosa, y desde que me pegué ese atracón de 5 horas no he vuelto a jugar a la consola, no he vuelto a tocarla. Nunca más. Por culpa del puñetero el Che Juega, que me quita toda la vida, me quita toda la vida. No organicéis eventos, sentaos en casa a jugar a la consola y ya está. Gunkaiser. Pues mira, yo, para empezar voy a decir que el juego que me gusta jugar todos los años es The Last of Us. Pero se la habrá jugado dos veces. Ya, pues bueno, lleva, creo que tiene... Y en vez de dejarme ese juego, me dejan Until Dawn. Tiene 3 años, creo que tiene el juego por ahí. Para matarlo, tío. Pues lo habré jugado casi 3 veces completa. Y de hecho quise jugarlo, o lo estoy rejugando, en Play 4, por ver un poco el cambio gráfico. Y cada vez que juego ese juego, me enamora más. Sí, pero a mí me deja el Until Dawn. He jugado Until Dawn, Que ahora hablaré un poquito no, de... No, no vas a hablar. ¿Has jugado en el Left Behind? De The Last of Us, la expansión. Sí. Vale, pues cuando la juegue yo, hacemos un podcast dedicado a The Last of Us y lo destripamos un poco. Vale. Aunque hayan pasado 3 años del juego, vale, no pasa nada. Sí, lo he jugado, además lo he rejugado 2 veces. Van a pasar 6. ¿Qué es que lo vuelvas a jugar? Les dije, una cosilla. Eso sí, no esperamos a Deitch, porque si esperamos a que Deitch se lo pase, es peor que yo. Aunque no os lo creáis, el Uncharted es un juego que juego cada año. El Uncharted 1. No me lo creo. ¿No? No me lo creo. La primera pantalla. Ah, la porque primera. Siempre digo, va, lo vamos intenta. A dar una oportunidad. Ya. No, no puedo ya. Y nunca, ya, no puedo. Y otra vez, y el año siguiente igual. Pues no te preocupes que en el 4, cuando lo enchufes, intentes, o sea, cuando salgas en el mercado, intentes bajar el mercado para coger el se coche. Se me reiniciará. No, no, se te parará. Se me parará. Se moverá todo menos el personaje. Bien, eso está bien. Sí. He jugado al Murder Soul Suspect. Qué bueno. Murder Soul Suspect. Eso. Suspected. Que me ha gustado bastante. Suspect. Tengo que decir que lo único que me decepcionó un poco fue el final. Sí, ¿cómo es? Sí, el sí, final que, decepciona. Queda ahí como... Que no es tan sospechoso como parecía, ¿no? Cierra la persiana y se acaba el juego. No, no. No es que no acabe mal la historia, sino que simplemente llega un momento en el que cierra la persiana y te salen las letras y tú dices, ¿ya? ¿Se ha acabado? Claro. Pero el juego en sí esperaba un poquito menos, porque la verdad es que le tenía mucha esperanza. Y luego... Vi un par de gameplay, me tiró para atrás y el otro día fui a un game y estaba a 12 euros, digo, ahora en el momento. Pero el juego, el problema que tiene que es bastante lento. Tiene partes sí. Tiene partes muy buenas, sí. Al principio es brutal, o sea, además es que lo haces de corrillo. Pero luego ya cuando empiezas a jugar, ya llevas más horas y ves que la jugabilidad se repite mucho. Ya es ahí cuando empieza a pesar, pero bueno, el final a mí me pasa lo mismo, es el típico juego que ves el final y dices, ya está, o sea, ya, o sea, es que no te cierran directamente ni una escena. No, te imaginas, te deja a tu imaginación que pienses lo que quieras, pero es así, es seco, empiezan a salir las letras y ya está, y se acaba. Es como un capítulo de Vikings. Que y tenemos una breve pausa porque tenemos otro comentario de Matt Sepúlveda que dice: oigan, no avisan de que están en directo, cabrones. Y luego dice: ¿qué hora es allí? Pero, no lo sé, pero dice: tendré que esconder la ventana que aún estoy en el trabajo. Claro, entonces sí. Son 5 horas menos. Sí, no, pero él sabía que veníamos en directo porque a través de Xbox One habíamos hablado y le dije que empezábamos hoy. O sea que no seas cabrito. Y aunque me socave lo que quiera, Until Dawn, caca. Igual que dice Juan y la gente que lo ha jugado, por cierto, si te la pillas pronto, no te hará falta que te compren el juego, ya te lo dejo yo. Ay, qué grande este hombre. Y yo tengo que decir que a mí me ha gustado mucho, porque realmente me gusta el género que toca el juego en sí. Que es el típico género de. Aquí quiero recordar gráfica, que son ¿no? Sí, bueno, es una aventura gráfica con decisión, pero yo, ¿no? Sí, pero yo hablo más de la historia en sí que cuenta. Un slasher, que son 8. Sí, son 8 y bueno, al principio son 10 tontos que se van a una casa de campo de la que no pueden salir, que saben que van a morir. y encima le hacen el pequeño guiño en el que ese screen con móviles son sale Cachito y dice voy a vivir y vosotros no. Sí, sí, son gente que va al instituto pero tienen 35 o 36 años pero porque son actores famosos han repetido mucho. Lo que han querido hacer es exactamente eso. Sí, en las películas de antes era así. No, tú es era, que eres era, muy optimista y crees que han querido hacer eso. No porque los desarrolladores lo han confesado. Calla. Ese tipo de películas era así, eran adolescentes. Adolescentes con 30 y tantos años y fingían que tenían 20 y poco. Claro. Sí, además querían seguir mucho la estela. Exacto. De Screen. Pero ¿cómo 20 y tantos? ¿Quién está en el instituto con 20 y tantos? Con 20 y pocos, me da igual. Perdona que os corte. Te insto a grabar un bonus stage, un análisis del Until Dawn. Que yo no voy a poner. Y que lo subamos o que lo analices en otro programa. Vale, con 5 o 10 minuticos. En el YouTube de Game Elch. Hay un in-game que subí yo. Pero sin comentarios tuyos. No, con comentarios. ¿Ah, sí? Como se no lo he visto, ¿eh? De 15 minutos o por ahí. 20 o algo así. 15 o luego 20. Los 15 o 20 primeros minutos. Donde ya te convences de cómo es la historia. Vale, pues eso. Os invitamos a visitar nuestro canal de YouTube. Y comentar. Game Elch TV, comentar. like y suscribir. Eso es. Más Sepúlveda dice que mientes, que jamás le has avisado. Más Sepúlveda. Dios. En cuanto llega a casa, que ya no estará trabajando, vamos a hablar tú y ¿cómo yo. Es el Xbox? En el Xbox. Más Sepúlveda. A ver si te has equivocado. Has dicho tú el nombre. Xbox. Se la has dicho a Conrado y no a más. ¿Eh? Se la ha dicho a Conrado. No. A ver si Más Sepúlveda no tiene la Xbox y tiene la Play 4. Dejémosle el minuto de gloria a Gachito, que nos vamos y no va a contar la que ha jugado. Until Dawn es una puta mierda. Venga, señores, hasta la semana que viene. Escúchame, y hay que decir que lo ha jugado. Correcto. Por eso sé que es una puta mierda. Vale, pues grabadlo vosotros dos. Mis cojones. El bonus stage. Y no, lo grabo yo con él al lado, no. Porque si a él no le ha gustado, ¿para qué va a jugar? No, es que no me haya gustado. No, te ha gustado. No. Punto. O sea, me han dado ganas de votar. Pues no te ha gustado. O sea, no, es que pero no digas que el juego es malo. No, es que yo me acuerdo cuando yo... Me ha recordado cuando yo me sentaba en los 90 a ver Sensación de Vivir, ¿sabes? O Melrose Place. La sensación de cagar. Brandon Walsh sabe quién era la voz, ¿no? Sí. Pues bien, perfecto. Tú me dices, no me ha gustado. Es que no me haya gustado. Es que es una mierda, objetivamente hablando. Es una puta mierda y es algo pasado de moda. Estás invirtiendo tu tiempo en hablar de Until Dawn en vez de hablar de otro juego que te guste. Pues mira, he jugado a Destiny... Como no, a la nueva expansión, gracias a Activision. Te Más quiero, Mónica. Dice que le debes la expansión de Destiny. Sí, no. Bueno, sí. Sí. Estamos trabajando. A Destiny he jugado, por desgracia, Until Dawn. ¿Y a qué más he jugado? ¿De Phantom Pain ha jugado? De Phantom Pain. ¿A Halo con Lanza? ¿Con el Killer Spain? Sí, con Lanza y con Matt también. Con Más Sepúlveda, claro. Y con mi amigo Johnny. Johnny, te quiero. Johnny, me vuelves loco. Y con la Guardia Civil de Granada también he jugado a Destiny y a Halo. Y bueno, yo básicamente, bueno, sí, a lo que le he metido mucha caña, más que yo, mi mujer, entre los dos, nos hemos pasado el Fallout Settler del móvil. Bueno, nos lo hemos pasado. Hemos llegado al límite de gente que puedes tener en el refugio, que son 200 personas. Y nada, y nos quedan tres pisitos que hacer. Y con la ayuda de mi hija, que estuvo el otro día haciendo también. No, esa era la partida que tenía guardada. No, yo la partida buena la tengo en el móvil de mi mujer. Y entre los dos, oye, pues nos lo hemos pasado y vamos de puta madre. O sea, tenemos de todo y no les falta de nada a los moradores. Eso sí, tengo tres esperando en la puerta, que los pobres no pueden entrar. Porque como tengo ya 200, no sé si matar a gente que tengo dentro y coger a los que tengo fuera. Eso es un problema que está sucediendo ahora como con los sirios, ¿no? Que están ahí en la puerta, no pueden entrar. Mm-hmm. Y, sí, bueno, y tú dices de matar a gente dentro para dejar entrar a los sirios. En el Fallout Shelter están pasando muchas cosas en las cuales yo supongo que los desarrolladores han tenido que pensar. Porque, por ejemplo, tú tienes que procrear gente y tal y cual. Y claro, llega un momento, porque yo vi no hace mucho una tira cómica de una revista que sí que sería en Estados Unidos, no como Mary Station aquí. Una revista seria sobre videojuegos. Como Geeky Juegos. Como Geeky Juegos, por ejemplo. Por el Geeky Juego americano. Hizo una viñeta, ¿no? En la cual tal, coges y tú coges a un personaje, lo llevas a los camarotes, a donde tienen que procrear, llevas al tío y dices, de puta madre voy a pinchar, ¿no? Traes a la tía y de repente la tía se le ve con los ojos abiertos y el tío dice, abuela, ¿qué haces aquí? Y la abuela le dice, no, es lo que dice el supervisor. No podemos hacer nada. Pues eso, cosas como esas pasan en el Settler. Y el que no haya jugado, oye, le recomiendo que juegue porque es bastante entretenido y aunque siempre estás haciendo lo mismo, pero tiene muchísimas combinaciones y te da que pensar muchísimo. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Vamos a despedirnos. Bueno, señores, un programa más, un programa menos para el final de temporada. Y aquí hemos hablado un ratito de videojuegos. Hemos intentado frenar nuestras ansias porque nos gusta hablar mucho, pero siempre se nos va el tiempo. Así que vamos a despedirnos rápidamente, Rafa. Adiós, sí, rápido, rápido. Rode. Despedido. Chupa Charcos. Halo. Miguel. Dani. Adiós. Luis. Sed felices. Cachito. Hasta luego. Gun Kaiser. Hasta luego, pero no me voy sin decir, sin dar las gracias a mucha gente que en las redes sociales me dio ánimo en mi momento de crisis. Bien dicho. Y nada, aquí se despide Bernie, el murciélago del Palmeral. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! Sayonara, baby.